pista, es tan sencillo, está a la vista. Aquel de arriba es el protagonista de esta lírica específica y magnífica. Y es que canto por aquel que dio la vida, sufriendo como humano, derramando ya su sangre con clavos en su mano. Y lo que vemos, sus dos extremos explosivos, lo que canto, lo que leo en Mateo, veo, escucha bien, 27:32, versículo para vos. Y es fantástico, magnífico, muy lírico, explosivo, lo negativo, ya muy vivo, positivo. Yo te digo, yo le canto a Jesucristo. Desde la raza, mira este año, venimos diferente con un ritmo que le gusta a la gente. Y esto dice algo así, es lo que pasa, que solo canto y ya quieres moverte. No te has dado cuenta que es mensaje lo que traigo para mover el corazón, porque mi ritmo es aliento de vida. Es música que anima a cantar para arriba, brincando, saltando, todos manos para arriba, pues Jesús es tu alegría. De nuevo sigo pregonando yo con esta rima, pues te canto aquí en la tarima. No es como la neblina que se esclarece, se desvanece, ¡ja!, cuando la luz de Cristo aparece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. La fe en mí nunca perece y doy la gloria al que realmente la merece. Mi amor por Dios está que crece y crece. No soy del pueblo que perece por falta de conocimiento. Arriba tengo reconocimiento y con su aliento percibo yo el alimento que pone a mi vida el sazón y el condimento. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El Señor Jesucristo tu fuerza renueva. El ataque que viene del enemigo, viene con furia, viene con daño. Tranquilo hermano, que de Cristo tú eres rebaño. Entonces, ¿por qué temerle a mentirosos?